y estamos en comunicación telefónica. Bien, ahí me avisan que estamos enganchados porque estamos enganchados con Javier Andrade, él es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente del bloque por el Frente de Todos y vicepresidente también de la Comisión de Planeamiento Urbano. Te habla Nico Rosales, Javier de este lado, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. Bienvenido, tengo una idea, Radio La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todo el equipo. Bien, bueno, ¿de qué se trata esta media sanción? ¿Hasta dónde ha podido avanzar el gobierno de la ciudad? ¿Y hasta dónde se lo puede frenar con este proyecto? Bueno, a ver, todos los proyectos que tienen que ver con normativa urbana, que es lo que se está tratando ahora, que es la posibilidad de poder construir estas torres de 145 metros, 45 pisos, y un barrio cerrado, un barrio náutico en la ciudad deportiva de Boca, ha sido aprobado, como bien vos decías, solamente con los votos del oficialismo, la primera lectura, ¿no? Todos los proyectos, como decía, de norma urbana, tienen doble lectura, se aprobó la primera lectura, y ahora viene el proceso en el que se va a convocar la audiencia pública para después de la audiencia pública poder avanzar con la segunda lectura. La realidad es que en principio preocupa, ¿no? Que siga abordando este tipo de iniciativas el jefe de gobierno, si bien, como bien vos explicabas en la introducción, es una parcela privada, que es propiedad del grupo IRSA, que la compró en el año 1997, imaginémonos, y digo la fecha no por un capricho, sino para que nos imaginemos la capacidad en materia de especulación financiera que tienen este tipo de grupos, que puede esperar tantos años hasta que puedan tener la posibilidad de generar la capacidad constructiva que requerían para este emprendimiento, y las ganancias, ¿no? Porque este predio lo compraron a 51 millones de dólares y se estima que pueden llegar a tener ganancias, los que menos dicen, por 1.200 millones de dólares. Los que más dicen, Javier, te interrumpo un segundo. Dijiste en 1997, Boca Juniors, ya estaba Macri allí, ¿no?, como presidente. No, todavía no. Era Alegre, creo, el presidente en ese momento. Ok. No, Macri entró posteriormente, ¿no? Es decir, él en el 2000 y pico creo que entró. Pero finalmente, digo, el derrotero del predio, la verdad, es que fue bastante, por lo menos, para decirlo de alguna manera, se lo da Elía al Club Boca Juniors en el año 1964 para que empiecen a hacer los rellenos, porque no tenía este territorio que tiene hoy de las 71 hectáreas que mencionamos, para que puedan construir la Ciudad Deportiva de Boca y un estadio de 150.000 personas para Boca Juniors. En ese camino, digamos, y post-dictadura, que también le habilitó distintas sesiones y distintas formas de que pueda seguir manteniendo el predio, en una transferencia en paralelo a lo que hizo Macri con Larreta, le transfirió de nación a ciudad este predio y otros más a la Ciudad de Buenos Aires, y después, en la época del menemismo, se consolida la posibilidad de poder vender el predio propiamente, ¿no? Y ahí entra otro grupo que se llama Solares de Santa María, y después el grupo IRSA lo compra a este grupo y lo tiene desde el año 1997. Vos me preguntabas también cómo frenarlo. Bueno, la realidad es que estamos trabajando, ¿no? La verdad que la experiencia de Costa Salguero y lo que se pudo construir alrededor de la audiencia pública y el reclamo y la visibilidad que tomó el tema, también entendemos nosotros que es un buen comienzo para poder trabajar la audiencia pública de este tema, ¿no? Y entiendo que también es un tema que está tomando visibilidad, sobre todo por el negocio que implica para la empresa y por lo deficiente que es en términos de contraprestaciones para la ciudad, ¿no? Porque la figura que encontraron es un convenio urbanístico, que es una figura que nosotros no criticamos, pero que tiene un objetivo distinto, ¿no? En principio, el bien común de los porteños y porteñas, y esto tiene que ver cuando el Estado se asocia a un privado para generar un convenio, entendiendo que va a mejorar las condiciones de algún lugar de la ciudad para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? En un plan sector se planifica, digamos, una idea de cómo mejora las condiciones de la población en términos generales. Y acá lo único que vemos es que va a tener 6.000 familias, que son las que van a poder habitar este emprendimiento, la posibilidad de contar con el Río de la Plata para poder disfrutarlo, y va a embellecer este emprendimiento también. Y por otro lado, preocupa muchísimo, como otra de las aristas, el impacto ambiental que pueda tener, porque se ha constituido un humedal en este lugar que está protegido desde el año 2006 y que por otro lado está enfrente de la reserva ecológica, ¿no? La verdad que es un lugar que visitan muchos ciudadanos, ya no cercanos al barrio, sino hasta inclusive viene gente de la provincia de Buenos Aires, porque tiene como atractivo esa posibilidad, ¿no? Estar circulando dentro de la ciudad en un lugar con muchísima vegetación y fauna que no encontramos en la cercanía, ¿no? Así que preocupa mucho todo este impacto ambiental, que es uno de los estudios que todavía no tenemos, ¿no? Estamos charlando con Javier Andrade, y ya que tocaste este tema respecto al medio ambiente o el impacto ambiental, es interesante también tocar el tema histórico de la ciudad de Buenos Aires, que se la conoce como una ciudad que en su planeamiento urbano le ha dado la espalda al río, y donde existen pocos espacios públicos para disfrutar justamente de un paisaje tan bonito como el Río de la Plata y su costanera, que hay poca. Digamos, ¿qué se podría llegar así a hacer allí en esas 70 y pico de hectáreas para, digamos, no dar avance al cemento, que tanto espacios verdes le hace falta a la ciudad de Buenos Aires? Hola, Javier, ¿nos estás escuchando? Creo que se cortó la comunicación. Bueno, mientras retomamos la comunicación, lo que planteaba era la cuestión de, digamos, la falta que hace a la ciudad de Buenos Aires en cuanto a espacio público, espacio verde, y de cómo, digamos, de a poco una parte de la ciudadanía, ahí ya lo tenemos enganchado de nuevo a Javier. Javier, te estaba planteando esta cuestión de cómo históricamente la ciudad de Buenos Aires en su planificación urbana le ha dado la espalda al Río de la Plata, y cómo de a poco la ciudadanía también está tomando un poco de conciencia respecto al medio ambiente y de cómo se podrían aprovechar los espacios públicos y la necesidad de espacio verde, en particular en este sector de la ciudad de Buenos Aires, la Costanera Sur. ¿Qué se podría realizar allí? Sí, yo venía, te estaba refrendando lo que decías, ¿no? Yo creo que claramente se ha construido la ciudad de espaldas al Río de la Plata, cosa muy diferente en otras ciudades del mundo, inclusive de la Argentina, como puede ser en Entre Ríos y en Santa Fe también, que se ha puesto en valor, digamos, todo lo que tiene que ver con el río. Entendiéndolo en principio como el prestador de servicios en términos ambientales por excelencia para nuestra ciudad, y creo que en materia de espacio verde y público hay una necesidad muy grande en la ciudad que podría empezar a saldarse. Yo creo que nosotros estamos pensando en un plan para toda la costa del Río de la Plata que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, y particularmente para este lugar, como lo planteamos también para Costa Salguero, planteamos la posibilidad de tener un gran parque público, inclusive con los usos que hoy tiene, ¿no? Porque podría funcionar en alguna parte de estas 70 hectáreas una suerte de ciudad deportiva que también pueda servir para todos los clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires, que se juntaron también hace muy poquito reclamando esta posibilidad, entendiendo que hay muchos de ellos que no cuentan con los lugares físicos para muchas de las disciplinas que llevan adelante, ¿no? Creo que sería una buena medida que pensemos el río para poder interactuar de una manera mucho más virtuosa de lo que lo hacemos, y bueno, particularmente desde el bloque estamos trabajando en una propuesta en ese sentido. Bien, Javier, estamos charlando con Javier Andrade respecto al proyecto de IRSA en la Costanera Sur, al avance del gobierno de la ciudad en estos terrenos que podrían ser de otra utilidad. Y la última consulta que te queríamos hacer desde Tengo una Idea de Radio La Retaguardia es respecto a las resistencias que se han dado, digamos, de manera espontánea con vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Contanos de qué se trató la última. ¿Me hablás respecto a Costa Urbana? Hubo una bicicleteada, ¿verdad? El fin de semana. Sí. Ahí, bueno, hablé particularmente con Eva Kosovitis, que fue una de las impulsoras, digamos, de esa iniciativa, que estuvo muy buena. Lo hicieron en la Reserva Natural, en la Reserva Ecológica, frente a la Reserva Ecológica, porque obviamente el lugar donde está Costa Urbana no es un lugar que sea muy transitado, pero enlazando, ¿no?, la propuesta. Estamos trabajando en otras iniciativas conjuntamente con organizaciones que tienen que ver con la defensa del ambiente, con el colectivo de arquitectos también, y esto va a desencadenar una serie de actividades que van a ir en esa línea, planteando el rechazo del proyecto y la posibilidad de lo que estábamos conversando recién, ¿no?, de que podamos tener un lugar para el disfrute de todo y que no quede el Río de la Plata, como decía anteriormente, como un lugar que embellezca este emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento que también son viviendas suntuosas y lujosas, que lo único que hacen es encarecer el suelo de la Ciudad de Buenos Aires y por ende complejizar la posibilidad del acceso a la vivienda del conjunto de la ciudadanía. Simplemente, y esto sí es lo último para recordar, ¿quiénes acompañaron al proyecto dentro de la movida de la legislatura? ¿Qué bloques políticos lo acompañaron o qué legisladores en particular, si los puedes recordar? Bueno, nosotros, viste, en algún momento hacíamos alguna diferenciación, ¿no? Pues llamábamos al opo oficialismo, ¿no? Que hoy comparten todos un mismo proyecto político, es decir, lo acompañó el espacio del PRO, obviamente, el espacio de la coalición cívica de la doctora Carrió, Confianza Pública de Graciela Alcaño y obviamente el socialismo de Roy Cortina, conjuntamente con los radicales que responden a Angelici y a Lustó. Esos fueron los espacios que acompañaron en la primera lectura a que sea posible este mega emprendimiento. Bien, Javier, agradecemos muchísimo tu paso por Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. El mismo abrazo y siempre agradecido porque se preocupan porque existan otras voces que puedan hablar de la Ciudad de Buenos Aires también. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Javier Andrade, él es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente del bloque por el Frente de Todos y vicepresidente por la Comisión de Planeamiento Urbano.